piece in paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now, just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bar. You know my heart grows fonder. Must be city love, is my darling, you and I. Take over the world, one step at a time, just you and I. 'Cause my darling, you and I, take over the world, one step at a time, just you and I, just you and I. 'Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I, just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. La X, 103.9 FM. Canciones los acompañamos hoy. Si está despierto, qué bueno que está con nosotros. Si está de vacaciones, gracias también por tomarse el tiempo de permitirnos acompañarlo en su descanso. A quienes están trabajando, no están solos, amigos. Aquí estamos con ustedes. Y con muy buena música y también con nuestra pregunta del día. Y teníamos que hacer esta pregunta. Lo habíamos pensado para ayer. Sí. Pero dijimos, no, el 24, pues es el día. Y es película navideña favorita. Fácil, la tengo. A ver. Mi Pobre Angelito. ¿Sí? Sí, a mí no me puede faltar. Tengo pregunta, ¿ves todas una cuál? Normalmente veo la primera. Okay. Es la que más me gusta. Sé que hay una edición más reciente que nos contó Cristian hace un par de semanas. No, yo me quedo con la clásica. Sí, y ya. ¿Y la ves siempre? Sí, ¿el 24? Me gusta. Muy, muy bien. ¿Tú? No, pues La Vendedora. Porque ay, pasan épocas navideñas. Es verdad. Es un clásico, en serio, sí. Es en serio. Tengo ese y tengo una de Charlie Brown también, de Snoopy. Sí, es chévere porque es y habla de literatura y todo, es bonito. Ah, bueno. ¿Viste? Yo te doy calle, pero te doy conocimiento. También conocimiento. Es una mezcla divina. Fino y elegante. Exactamente. Pregunta del día entonces para que ustedes contesten en nuestras redes sociales. ¿Película navideña favorita? Words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. I the aftermath. You are my signal fire. The only resolution and the only joy is the faint spark of forgiveness in your eyes. Es la X. Yeah.

Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda y si completas la otra mitad serás un posible ganador. Porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplica términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Esta es una semana importante porque sigue la segunda parte del final de Stranger Things. Ay, mañana, no, pasado mañana. Sí, el 26. Es que sí, es como la noche. Es medianoche. Es ahí medianoche, puede pasar. Y nosotros, para que ustedes también tengan ese corazón así listo, hemos compartido en nuestras redes sociales cómo eran ellos cuando hicieron su cast, cómo se ven ahora, qué ha pasado, preparándonos también para este cierre, que según dicen las teorías conspirativas, se mueren dos. Que no. Tú y yo apostamos, ¿no? Sí. Yo digo que sí se mueren. Y yo digo que no. Hablamos de Steve. De uno, de Steve. Yo digo que Steve se muere. No, yo digo que no. Vamos a ver quién paga almuerzo en enero. Tú dijiste que toda la serie. Hasta el final, sí. Bueno, está bien. Así que pasen por @la_x_más_música y de paso también pueden mirar lo que pasó con nuestro resumen de lo mejor 2025. My sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Esta es la X. You're my baby. You're the only one. You drive me crazy.

it 25, will you give me 30, make it 30, will you give me 30, will you give me 35, I make it 40, will you give me 40, will you give me 45, I make it 30, will you give me 25, will you give me 30, make it 30, will you give me 40, will you give me 45. So happy I could cry. If this is what a happy end looks like, someone tell me why. Why I'm all in my head, why you're all on my mind, why it feels like my friends are leaving me behind, why I miss all the shit I've seen a million times. No, don't look back, just try. Then my whole life could sound like this. Shit I did, and not the shit I miss. then my whole life can sound like this. Saludando hasta ahora a quienes se conectan con nosotros, queremos agradecer de verdad por estar acá, siempre muy firmes desde muy temprano. Andrea, Nicolás, también Oscar, un abrazo gigante para Alex. Por acá Edgar siempre estuvo presente en esta Navidad, pidió sus canciones, han pedido clásicos de todo un poco para llevar a buen término esta Navidad, este día. Para los que van a hacer las compras, no, shame, tenían que haber hecho esto hace tiempos, pero pues uno también piensa que no hubo tiempo antes y por eso se meten en eso. Acá estamos acompañándolos, exacto, sí, con buenas canciones, así que pidan a través de arroba la X más música, como esta canción que nos pide Jefferson a esta hora para arrancar bien el día. La X, 103.9 FM. I need you all on the floor, shut the door, no cap. Girl, move your waist, wanna take off your lace, no cap. Go!